Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Thank you.

Rubalcaba, paga lo que debes.

Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you. De carabela suyo, para ver si usted le manda, dice cabeza, mijo. Dice Sergio Bofil, que usted toca el piano, dice que es muy boniteado, pero le hace falta relajación. ¿Oyó? Entonces yo voy a mandar cosas para arriba de cabeza suyo, para que usted bañe bueno y limpie cosas, dice. Usted se va a bañar con dientes de jicotea, con ojos de pescado vivo, con rabo de cangrejo moro, de esos que caminan para adelante, que caminan para atrás, no, mijo. Oye, y pezuña de cempié. Si usted no resuelve con eso, usted va a ver, dicen ahí a Manrique, dicen al hermano. Sacúdete, Joaquín. Echa lo malo para allá. El papalao. Oye, para acá que es vos, mijo, yo. Sacúdete. Yo se va, yo se va. Echa lo malo para allá. Sacúdete. Echa lo malo para allá. Yeah.